rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué cosa tan extraña y tan maldita que es la muerte, ¿no? Uno, con naturalidad, en el arranque de cada jueves del Enredando que hacemos desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, echamos play a una de las canciones de los discos de Jamaicaderos, la banda de artistas callejeros que tenía como corazón, como impulso a Alejandro Cabrera Britos. Y recién, cuando le puse play, pensaba, podríamos dejar el tema entero, y pensaba, qué mierda que es la muerte, que nos hace pensar que podemos dejar esta mañana un tema entero de Jamaicaderos. Así que no lo vamos a hacer. Está la banda ahí cerca, están los amigos de Alejandro Cabrera Britos, el topo militante de los derechos humanos y de todas las causas, era delegado de ATE en SENASA, era artista callejero, presidía y había organizado el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, justamente, que dio una pelea y sigue dando una pelea muy fuerte en Buenos Aires por el derecho a hacer música y a que los artistas estén en las calles y que no sean perseguidos por eso. Fue durante muchos años parte de familiares y amigos de Luciano Arruga. No creo que alguna vez haya dejado de serlo, aunque no participara de las reuniones organizativas. El topo estaba en todos lados y en sus últimos años viviendo en Pergamino. No es que se topó con una masacre como la de Pergamino, porque esas cosas pasan en todos lados, en todas partes, en todas las ciudades. Pero si nosotros sabemos de la masacre de Pergamino, obviamente hay un montón de gente que acompañó desde la comunicación esta causa. Pero uno se pregunta si nos hubiéramos enterado inicialmente, si los familiares estarían tan organizados, si no hubiera sido por aquel primer impulso de Alejandro Cabrera Britos. Después, obviamente, Agencia para la Libertad, compañeras de FM La Caterva, estuvieron viajando constantemente allí y acompañando a las familias de Pergamino. Pero las mismas mamás lo dicen. Lo que el topo hizo allí, acercándose, la primera persona que se acercó, decía Flavia, una de las mamás, da cuenta de ese estar ahí cerquita siempre. Bueno, se fue el topo. Quedan para escuchar los discos de Jamaicaderos. Entero será otra vez, pero seguirán siendo la cortina de cada jueves del Enredando las Mañanas. Hasta las 12 estamos aquí. Justamente, y tiene que ver con la manera en la que por lo menos nosotros lo conocimos, que fue como parte de familiares y amigos de Luciano Arrúa, en el mismo momento en el que la desesperación recorría a sus amigos y amigas que integran ese grupo de familiares de Luciano, apareció Patricia Bullrich, ¿no? Y uno puede decir, hey, pero ya pasó una semana de que apareció Patricia Bullrich. De hecho, ya en el programa de la señal Net TV de la editorial Perfil, que conducen Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, ya le dieron derecho a réplica a Mónica, la mamá de Luciano, y a Vanessa, la hermana de Luciano Arrúa, después de lo que dijo Bullrich. Pero uno se pregunta cuánto cuesta combatir, ¿no? En este caso pudimos conseguir con cierta facilidad, podríamos decir, el acceso a esa a ese derecho a réplica, porque, claro, justamente ese programa, esa señal, ese grupo, se proponen como objetivos, ¿no? Como si no tuvieran subjetividad. O sea, la invitaron a Bullrich primero y después tuvimos que forzar un derecho a réplica para la familia. Eso no es subjetividad, ¿eh? No existe la subjetividad en el periodismo. Existe la objetividad, o sea, existe ese centro que acaban de reinventar, digamos, que era algo que ya en la Argentina de los últimos años estaba más o menos resuelto, ¿no? Porque la mayor parte de los y las periodistas de los medios tradicionales se habían quitado la careta y habían empezado a hablar y a contar y a dar noticias mostrándonos abiertamente su subjetividad, esa subjetividad que antes se podía inferir pero que no estaba expresada. Bueno, ahora vuelve, está la moda de el Corea del Centro, ¿no? De esa entelequia inexistente e imposible, porque no existe la objetividad, porque todas las personas tenemos nuestra subjetividad. Existe, en todo caso, tratar de ser más o menos ecuánimes. Digo, puede haber pasado una semana y nos puede parecer que es demasiado tiempo para esta noticia, pero el viernes, unas horas después, apareció aquí en nuestra radio, en Radio de Retaguardia, la voz de Vanessa Orieta para charlar en el programa A Mí No Me Importa, para dar una primera respuesta casi en caliente. Había ocurrido unas horas antes lo de Patricia Bullrich y había ocurrido unas horas antes también lo de la muerte de Alejandro Cabrera Britos. En el medio de ese vendaval emocional, Vanessa tuvo que salir a responder y queremos escuchar, aunque sea un segmentito, de esa primera respuesta que dio, brillante como siempre, la hermana de Luciano. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado, como decís vos. Lo que me parece también es que habla muy bien de una sociedad que cuando desaparece una persona haya una movilización gigantesca, incluso con abogados, incluso con organismos de derechos humanos, que pide explicaciones. De repente, dar explicaciones cuando no está la historia completa está mal, pero pedir explicaciones cuando desaparece Arrúa, está perfecto, pedir explicaciones cuando desaparece Maldonado, cuando además había evidencia de que... Una cosa es pedir explicaciones, otra cosa es que vos ya tengas... Una cosa es pedir explicaciones. Bueno, eso. Otra cosa es que vos ya tengas... Para eso están los organismos de derechos humanos, para darle visibilidad, para acompañar a las víctimas, para... No es así. Una cosa es que vos pidas explicaciones, otra cosa es que vos lo que hagas es tener la explicación ya previamente construida y la quieras instalar y decir, siempre el culpable es esto. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra Bullrich contextualizando un poco con lo que viene ahora, después de los dichos de Bullrich sobre la causa de Luciano, y en el contexto de todo lo que viene avalando este gobierno y tantos otros gobiernos, como veníamos hablando previamente en este programa, justificando a los pibes masacrados de Monte, justificando la causa de Luciano, justificando a lo de Santiago Maldonado y todas esas causas que vienen pateando y justificando, de vuelta vuelvo a repetir. Así que ahora estamos en comunicación con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa. ¿Cómo estás, Vane? Pedro te saluda. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos un poco cómo recibieron estos dichos de la ministra? Bueno, no nos causa sorpresa los dichos de la ministra. Ya hace tiempo que todos los familiares venimos con una sensación de bronca cada vez que la escuchamos. En otras oportunidades, justificando, avalando el actuar por parte de las fuerzas de inseguridad, justificando las muertes de pibes y pibas de los barrios humildes. Así que en este sentido no nos sorprende, lo que sí nos parece en lo personal que es gravísimo. A ver, pensar que está previamente armada la causa de Luciano es pensar o pretender que la sociedad piense que los familiares de Lu nos sentamos antes de su desaparición a tramar una metodología de denuncia con el fin de instalar una desaparición forzada, y entiendo también con la finalidad de perjudicar al gobierno de turno. Lejos de nosotros, por supuesto, está esta intención. ¿Cómo alguien puede pensar, y más una persona con tanta responsabilidad, que los familiares previamente planificamos estas denuncias que llevamos adelante? Por otro lado, nos trata de mentirosos, de mentirosas, habla de... Y es que en realidad también hasta ni menciona a los familiares como actores fundamentales en la organización y la lucha. Claro. Que es también una forma de tergiversar y de mentirle a la sociedad, porque si analizan bien, lo que está ocurriendo es que el debate de la represión se da en el marco de discusiones político-partidarias, ¿no? Y parecería ser que son esos actores políticos partidarios los que instalan estas problemáticas. Y la realidad es que somos los familiares los que nos organizamos, los que luchamos, los que visibilizamos la problemática de represión estatal, y lo hacemos entendiendo que es una problemática que no tiene que ver solo con nuestros familiares, sino con muchos otros pibes y pibas de barrios humildes. Y también que cuando intentamos visibilizar, lo que hacemos es contar la historia de cada uno de los pibes y las pibas. Y en el caso de Luciano, lo que hicimos en un primer momento es decirle a la sociedad que Luciano estaba desaparecido y que teníamos una fuerte sospecha sobre el accionar de la policía, porque Luciano se había negado a salir a robar para la policía, y que sabíamos, y no mentimos en eso, de que la policía lo venía hostigando, pero porque personalmente iba a buscar a mi hermano cada vez que lo llevaban a una comisaría. Decir que nosotros mentimos es ocultar que Luciano fue detenido, torturado física y psicológicamente el 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición forzada. Decir que mentimos es ocultar que hay una sentencia firme con una condena a 10 años de prisión al teniente primero Diego Torales. Es grave, y la verdad que nos provoca una profunda impotencia, porque decir que mentimos es al mismo tiempo pensar que o pretender que la sociedad piense que nosotros tenemos tanto poder de elevar una causa a la justicia federal y que se le ponga una carátula a esa causa de desaparición forzada. Y eso nace producto de una organización y una lucha de muchos años, en la cual quedó en evidencia la impunidad que se dio en la causa que se investigó en relación a la desaparición forzada de Luciano. La verdad que me tomaría un montón de horas poder explicarle a todos y a todas todas las secuencias de la causa judicial de Luciano, y sería necesario, porque en cada uno de esos puntos cada una de las personas que compone esta sociedad se daría cuenta que no hay mentira, sino que hay una realidad expuesta en una causa judicial precariamente, porque hay muchas pruebas que se perdieron, pero sí, hay otras que tienen que ver con el relato de la familia, pero es una familia que vivenció junto a Luciano la sistematicidad y una lógica de persecución y de control que terminó con la desaparición forzada de Luciano. Decir que mentimos es no reconocer que sí, Luciano tuvo un accidente de tránsito, pero que en ese lugar había dos testigos. Uno que ubicó una patrulla de la bonaerense muy cerca del lugar del hecho, patrulla que por otro lado no tenía instalado su sistema de localización para poder, a través de la investigación judicial, constatar efectivamente que se encontraba ahí. Lo que hace a esa secuencia muchísimo más turbia y muchísimo más impune con relación al accionar de la policía. Decir que mentimos es omitir que otro de los testigos lo que dijo es que cuando atropelló a Luciano, lo que vio es correr a un pibe desesperado, huyendo de algo o de alguien. Esta es la voz que falta. Si esta mujer estuviera delante mío y yo pudiera decirle todo esto que tengo en mi alma, en mi cuerpo y que me causa profunda bronca, no tendría palabras para refutar. No tendría ni una sola palabra para refutar, porque es una persona que habla primero desde el desconocimiento total de esta causa, pero aún conociendo los rasgos fundamentales de esta causa, seguiría diciendo lo mismo, porque a lo que apunta es a instalar aún más una política represiva, y lo tiene que hacer a costa de deslegitimar todas las luchas de los familiares y de discriminar y criminalizar la figura de los pibes y las pibas de los barrios. Claro, totalmente. Y además, retomando lo que vos decías de la cuestión del poder, intentan instalar desde el Estado, desde los medios tradicionales, desde todos estos espacios nefastos que siempre venimos denunciando, que fue un accidente de tránsito, como vos decías, y atrás de todo eso, además de la situación que comentabas recién, hay una persecución a los familiares y amigos que también es injustificable, ¿o no? Claro, y es lo que corre en paralelo en la organización y la lucha de todos los familiares que denunciamos la represión estatal. Son las amenazas que recaen sobre los que quedamos con vida denunciando. Y esto ocurre en todas las causas. Nos amenazan para que tengamos miedo, nos amenazan para que nos paralicemos y no sigamos adelante con nuestra denuncia, para que no nos organicemos con otros familiares. Matan testigos en las causas judiciales donde denuncia la represión estatal. Asesinan testigos como una forma o como un ejemplo disciplinador para que ningún otro testigo se anime a declarar en causas judiciales tan tremendas y horrorosas como esta. Esta mujer lo que viene a hacer es a provocar un profundo desgaste en cada uno de los familiares que estamos dando la batalla. Nos quieren destrozar, nos quieren arrasar, nos quieren aniquilar, y saben que una forma es esta, la de instalar versiones mentirosas que hacen que los familiares tengamos que ocupar gran parte de nuestras horas en tratar de desmentir o tratando de poner otra palabra, otra voz, otro mensaje. Vuelvo a decirte, a mí no me sorprende, lo que me provoca es una profunda rabia y por supuesto que también la necesidad de salir a hablar, porque no hay que darle lugar a esta gente a que siga mintiéndole a la sociedad y que siga instalando una versión errónea de lo que realmente pasa con la vida de nuestros pibes y nuestras pibas cada vez que el accionar policial atraviesa la vida de cada uno de ellos. Sí, sí, sobre todo porque hay un montón de casos y un montón de familias en las que, como ustedes, tienen toda esta fuerza y salen siempre a pelearle y a desmentir este tipo de cosas, y hay otras tantas familias que quizá no pueden hacerlo y que quedan tapadas por todas estas cuestiones, y la verdad que es nefasto de parte del Estado, no solo la falta de acompañamiento estatal en un montón de causas, sino además esta situación de avalar la represión y avalar la muerte de los pibes y las pibas. Vane, como para cerrar un poco quería cambiarte un poquito la situación y charlar sobre algo que veníamos comentando hace un rato, de la triste noticia del fallecimiento del topo, de Alejandro Cabrera Britos, que llegó junto con esto, además. Sí. Parece que los familiares también, ¿no? Vamos atravesando por esas situaciones de dolor y de bronca en simultáneo. Y es una mezcla muy rara en nuestro cuerpo. Hoy tendríamos que estar acompañando a la familia de Alejandro. Hoy tendríamos que estar llorando a Alejandro o recordándolo como cada uno de sus más cercanos lo necesitemos. Y la realidad es que estamos al mismo tiempo tratando de responder a las mentiras del poder que intentan deslegitimar las luchas. El topo hoy estaría por todas las redes sociales y por todos los medios, seguramente denunciando el accionar de la ministra. Es una gran pérdida. Ale era un amigo muy cercano, era un compañero muy valioso para familiares y amigos. Se fue un amigo, fue el primero que, o uno de los primeros que estuvo acompañando esta lucha y lo acompañó en cada una de las actividades que hacíamos, pero humanamente estuvo cada vez que se lo necesitó ante las diferentes situaciones que fuimos pasando, que fueron muy terribles y muy horrorosas y que tenían que ver con la desaparición de un ser querido. Nada, qué decirte, estamos todos muy tristes. Ale era una persona muy alegre, una persona con mucha energía. La verdad que no, cuando caigo a la cuenta de que Ale murió, no lo puedo creer todavía. Seguramente lo vamos a recordar como él se merece, luchando y acompañando a otros familiares y a todo el que lo necesite, como lo hacía él, voluntariamente. Bueno, ahí la tenías a Vanessa Orieta hablando con Pedro Ramírez Otero aquí en Radio La Retaguardia en el programa A Mí No Me Importa, a propósito de la respuesta a Bullrich y también de la pérdida, de la partida de su amigo Alejandro Cabrera Britos, el topo. El domingo pasado estuvimos de festejo, podríamos decir, aquí en La Retaguardia, en este contexto de tristeza, de desolación, de desesperanza que nos cruza, tener momentos para el encuentro, para abrazarnos, para compartir hechos culturales, para reírnos, para entristecernos, pero juntos y juntas, son hiper necesarios, son más necesarios que nunca, y en nuestro caso, como todos los medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y más allá, todos los medios del movimiento de medios comunitarios alternativos y populares, en tanto autogestivos, algunos más que otros, pero la mayoría dentro del marco de la autogestión, estas movidas nos sirven mucho para seguir adelante. También en lo que tiene que ver con lo financiero, que es en general una pata bastante débil de nuestro movimiento. Así que estamos hiper contentos y contentas aquí en La Retaguardia de las 250 personas que se acercaron a compartir con nosotros y nosotras un locro matriótico. Entre ellas hubo música, hubo teatro, hubo radio abierta. Algunas de esas cosas las vas a escuchar en el correr de esta mañana, como por ejemplo a estas pibas de Las Chay, que cantaron unas canciones muy bonitas. Así tengo yo que vivir. De miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente. Seguimos en la mañana informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todas las radios que se suman a esta cadena sonora, comunitaria, alternativa y popular. Y lo vamos a hacer también con algo muy de este barrio, ¿no? Veníamos contando algo que pasó el domingo en Mataderos, aquí en La Retaguardia, y nos vamos a ir y no tan lejos, porque viste que la semana pasada circuló un video que daba cuenta de la animalada de dos chabones, no sé cómo decirlos, dos personas que no parecían serlo, que se bajaban de un auto y que prendían fuego las cosas y también a una persona que estaba en situación de calle después de rociar con nafta. Ese video que se viralizó y que generó mucha indignación ocurrió tan solo a 10 cuadras de aquí, de nuestro espacio, y por supuesto generó mucha indignación en todas partes, pero viste cómo son también las cosas estas de las cercanías, ¿no? A veces la cercanía genera más indignación, es un tanto inexplicable y quizás es hasta tonto, pero cierto es que el barrio quedó muy conmovido, especialmente por ese video de un hecho que ocurrió hace varias semanas atrás, pero que recién se conoció la semana pasada. Entonces, la gente del espacio Che Cultura justamente está convocando a que nos juntemos para poder charlar acerca de esta situación, y queremos charlar con uno de los integrantes de Che Cultura, con Bruno Moreno. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, soy Fernando Tevele, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, con esta situación de por medio, contanos por qué tuvieron la saludable iniciativa de decir, bueno, juntémonos en un barrio que además es popular, pero a la vez es bastante reaccionario. Sí, sí, tal cual. Coincido con muchas cosas que vos te estás diciendo. La verdad que generó una indignación tremenda, y también a su vez como una parálisis, ¿no? Porque no hubo una reacción inmediata, también por todo un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, la verdad que con compañeros que hablábamos, era que sí, esto, viste, es tremendo, no puede pasar por alto. Entonces nosotros, bueno, estamos convocando a una reunión tanto a organizaciones del barrio y de la Comuna 9 como a organizaciones que venimos trabajando con la problemática de personas en situación de calle. Nosotros hicimos hace un mes el segundo censo popular de personas en situación de calle, ya habíamos hecho uno hace 2 años, y bueno, ese recorrido lo hicimos. Estuvimos censando en todo Mataderos y Liniers, inclusive. Y bueno, los que conocen la zona saben que la General Paz, debe haber por lo menos 20 personas que están viviendo, que paran o viven en la General Paz. También se pasa esto que no se sabe si la General Paz es capital, en el imaginario es como un lugar que está en el limbo, digamos. Se supone que legalmente hasta la vereda del lado de provincia pertenece a Capital Federal, o sea, acaba. Pero bueno, más allá de esto, el tema me parece que no puede pasar por alto, por eso estamos convocando para llevar adelante una acción que, bueno, está abierto, también es una forma de intercambiar lo que nos parece con respecto a esto, y bueno, y poder actuar en dos sentidos. Por un lado, poder localizar a estos dos compañeros, poder dentro de las posibilidades de las organizaciones hacer un acompañamiento hacia estas dos personas en todo sentido, en lo médico, en lo legal, lo psicológico, poder hacer lo que nosotros llamamos un acompañamiento, y por otro lado, hacer una acción que tenga que ver con hacer una lectura política de lo que está pasando, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bruno. Bueno, porque claramente hay un discurso que viene del gobierno, que es un discurso de odio hacia la pobre, hacia la marginalidad, y que tiene sus consecuencias en esto, digamos. No es que es un hecho aislado, es una cosa extraña que una persona actúe con tal impunidad en la vía pública, ¿me entendés? Entonces, claro. Hay que tratar de dar respuesta a este tipo de cosas, porque bueno, viene con nada, con el tema de Chocobar, ¿viste? De que matan pibes porque sí, y la policía empieza a tirar balas porque se siente respaldado por la política del gobierno nacional. Entonces, hay que dar respuesta a eso. Bruno, quería consultarte respecto a vos decías que participaron del censo. Bueno, aquí hemos reflejado en esta radio y en la red en general el censo que las diferentes organizaciones lanzaron para saber la situación real y los números reales de gente que está en situación de calle ante la falta de este tipo de estadísticas por parte del gobierno, o en todo caso por la falsedad de los datos que entrega el gobierno de la ciudad respecto de esto y de tantas otras cuestiones sociales. Y pensaba si ustedes pudieron charlar con gente de otras que haya hecho el censo en otras comunas, y si hay, yo sé que no están los resultados todavía, pero si hay más lugares. Por ejemplo, si la Comuna 9 específicamente es uno de los lugares donde más gente hay en situación de calle o no, porque muchas veces tiene que ver con el último lugar que habitó la familia, digamos, y se instalan por ahí cerca, y muchas otras veces tiene que ver con facilidades como el paso de la autopista o de la General Paz que nuestra zona da en particular, ¿no? Bueno, por eso te decía también el discurso que viene del gobierno. Hace poco Rodríguez Larreta dijo que la gente que está en calle viene de otro lado, que está de tránsito. Las organizaciones que venimos trabajando en los barrios, sabemos que hay un incremento, pero notable, de la gente que está en situación de calle y en riesgo de calle. Pero eso no hay que salir a contar. El tema del censo es para hacer un trabajo con muchas organizaciones que tienen respaldo de la Defensoría del Pueblo, de un montón de organismos, en donde fehacientemente se comprueba persona por persona para chequear que los números que tiene el gobierno de la ciudad son mentirosos, son súper mentirosos. Pero la realidad no hace falta. No se puede tapar ni hay que salir a contar uno por uno, está a la vista. Nosotros, donde estamos en Alberdi Escalada, funcionan dos comedores comunitarios. Están desbordados de gente, Hace dos semanas, una señora ya mayor, jubilada, se desmayó esperando en la fila para entrar al comedor, ¿me entendés? Entonces, eso es muy notorio. Y es muy cruel realmente el discurso del gobierno, que no se hace cargo de esta situación. Ahora viene el invierno, es una situación de mayor crudeza dentro de lo ya difícil que es la problemática. Y bueno, el gobierno siempre tratando de ocultar la realidad y accionando muy poco, esa es la verdad. Claro. Existe una ley en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 3.706 de protección y garantías hacia las personas en situación de calle, está desde el año 2010, pero bueno, no se lleva adelante, digamos. Lo que hay son algunos sistemas de paradores que no dan abasto, o que tienen un sistema bastante carcelario, digamos, que no da respuesta a la problemática que existe realmente. Uh-huh. Digamos, profundizando en el tema, no solo la gente que está en calle, que puede estar hace un año, hace 5 o hace 10, también tenés todo el porcentaje de gente que está en riesgo de calle. Eso es muchísimo mayor. Claro. Es muchísimo mayor. Y te digo, estando en un barrio te das cuenta cuando una familia va a parar a una pieza donde viven por ahí una pareja con cuatro criaturas, ¿me entendés? Están en riesgo de calle, están abajo un techo porque un familiar o un amigo le prestó momentáneamente un lugar donde parar. Pero está muy difícil la situación. Uh-huh. Se agrava cuando suceden este tipo de acciones de violencia y de impunidad hacia las personas que fueron perdiendo todos sus derechos, esa es la verdad. Claro. Esto me parece que no ocurriría si, en el caso de dos personas normales, que una vaya por el motivo que haya sido, que la haya robado, que la haya insultado, lo que sea, no iría a prenderlo fuego. Sucede porque esta persona carece de todo tipo de poder, digamos, está despojada de todo poder, está en la calle, no tiene ningún derecho a nada. De hecho, al día de hoy no se conoce la identidad de ellos, no se sabe, la policía no accionó para nada. Entonces, la vulnerabilidad es total. Y me parece que va a haber una reacción muy importante del barrio y de todas las organizaciones que te menciono, que vienen trabajando hace muchos años y muy muy seriamente, como las Notas Distintas, Proyecto 7, la Asamblea Plaza Dorrego. La verdad que la convocatoria la hicimos nosotros, estamos trabajando hace un par de años en el barrio, pero desbordó. También claro. Por eso nos sorprende la llamada de ustedes. Me parece que sería buenísimo que suceda algo. Hay varias propuestas, tanto hacer una olla popular en el lugar, hacer un mural, hacer una juntada de frazadas, no sé, convocar organismos de derechos humanos también. Varias propuestas, pero bueno, eso se verá en la reunión y se va a acordar entre todos los que estén presentes, digamos. Buenísimo. Y después, por otro lado, sí. También el muchacho, si vos ves el video, digamos, la gente que lo rodea lo va a reconocer. Está con una camiseta de Chicago también. Estamos también gestionando eso, porque en particular en el barrio, bueno, vos sabés, ¿no? Chicago es una identidad muy importante y no tiene nada que ver con los valores ni la tradición del club. Entonces también esperamos que se pueda hacer algo con respecto a eso. Por ejemplo, que no se le, una vez que se identifique a esta persona, que no se la deje ingresar más al estadio ni nada, digamos, que reciba una condena social realmente, ¿no? Sí, igual. Pero bueno, no solo recaer en estos dos, como vos decís, que son chabones, no sé cómo mencionarlo, porque la verdad que son dos cobardes, sino que dar un mensaje a la sociedad, ¿no? De que este discurso bolsonarista no se propague, digamos, no podemos seguir viviendo con generando odio, promoviendo el odio social, la violencia, digamos, eso no. Claro. No bueno para nadie. Igualmente. Más para las personas que están en mayor estado vulnerable, digamos, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Bruno, igual, más allá de la condena social, convengamos que la justicia debería estar haciendo algo para encontrarlo, porque ahí hay, como mínimo, desde lo penal, una tentativa de homicidio, como mínimo, sí, ¿no? Así que fíjate que la justicia, cuando se trata de otra persona, actúa enseguida, digamos. Claro, exactamente, por eso. Vamos un mes y nada, va a quedar, exacto. O sea, si no accionamos, va a quedar en la nada. Sería muy muy interesante que desde el Estado se diera una ejemplaridad en este sentido, un acto ejemplar. Uh-huh. También teniendo en cuenta que no es esta agresión y nada más. Compañeras y compañeros reciben agresiones de forma permanente, con el incendio, las agresiones físicas, pero el incendio de sus pertenencias, la discriminación. Hay compañeras, hay cantidad de compañeras, compañeras trans en situación de calle. O sea, la problemática es profunda, digamos. Claro. Tiene Bruno, un montón de aristas y por eso esto simbólicamente es algo súper extremo, pero que es algo permanente. Claro. Antes del cierre, ¿la convocatoria la hacemos pública o le pedimos a la gente que quiera participar que se comunique con nosotros? Eso como ustedes prefieran. Sí, nosotros estamos convocando una reunión a organizaciones del barrio, de todo tipo, ¿no? De organizaciones sociales, políticas, culturales, religiosas. Después personas en particular pueden acercarse también al espacio a consultar, estamos en Alberdi Escalada, pueden llamar a la radio también, pasar un contacto, y seguramente, bueno, hagamos una convocatoria con una fecha a definir y ese día sería bueno que se arrimen y que, bueno, suceda algo, ¿no? Va a depender de todas. Bueno, en particular estaremos allí participando de esta iniciativa tan saludable que han tenido. Sobre por todo, puedo armar una transmisión en vivo de actividad también, me imagino. Bueno, claro. Te agradezco el llamado, la preocupación, y no quiero dejar pasar antes que cortemos un reconocimiento a Alejandro, justo estaba escuchando el programa, que es un compañero que compartió con nosotros también la lucha en un montón de cosas. Y bueno, estamos todavía atravesando esa tristeza que es despedirlo a compañero. Te mandamos un abrazo, Bruno, y nos vemos pronto. Dale, dale, un abrazo. Bruno Moreno, integrante del espacio del Centro Cultural Che Cultura, aquí en la Comuna 9, en el barrio de Mataderos. Lo que queríamos mostrar más que nada con esta charla con él es la reacción por la positiva, ¿no? El dejar atrás la indignación para poder juntarnos y organizarnos, que es lo que nos está haciendo falta. Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En un hotel de mil estrellas y con mil recuerdos de única compañía. El mundo está lleno de fantasmas durmiendo en la calle cerca de tu casa. El mundo está lleno de fantasmas durmiendo en la calle. Uno que pateó el tablero, otro que sueña con las mejores bebidas. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En el cielo las estrellas y toda la frente adornada con espinas. La noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle, cerca de mi casa. La noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Seguimos en Enredando las Mañanas. Nos está costando levantar el ánimo, pero es un poco también la realidad que queremos mostrarte de esos temas que son o no tratados o en general maltratados en los medios tradicionales de comunicación, y queremos claramente intentar ver cómo podemos hacer que las voces que se tengan que escuchar se escuchen cuando esas personas quieran que se las escuchen, no forzarlas desde los medios a hablar. Lo que sucedió alrededor del crimen de, ahora sabemos, ¿no?, de Johanna Ramallo, a quien durante tanto tiempo estuvimos buscando, es un ejemplo de eso, ¿no? Del no respeto desde los medios tradicionales, de la búsqueda de la primicia, incluso de parte de gente que por ahí se muestra habitualmente como respetuosa de los procesos familiares o que ha acompañado respetuosamente otros procesos familiares. Bueno, no ocurrió con la familia de Johanna, con el caso de Johanna. Por supuesto que quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos intentamos respetar y conseguimos respetar el momento, sobre todo de Marta, a quien de diferentes maneras hemos acompañado durante estos tiempos de búsqueda hasta que finalmente se reconoció el cuerpo de Johanna. Marta es la mamá de Johanna y está en línea para charlar ahora con nosotros en esta mañana del Enredando. Te agradecemos esta comunicación. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenida al Hola, Enredando. ¿Qué tal, compañero? No, yo agradecerle a ustedes por el respeto que se dirigen a la familia, por el respeto que se dirigieron y se siguen dirigiendo a nuestra Johanna, ¿no? Que lamentablemente el día 30 de abril recibimos las peores novedades, las peores noticias que lo venía pasando en estos 21 meses de su desaparición. Uh-huh. Todas las mamás que han perdido pibes y pibas en circunstancias como estas, siempre están con la esperanza de la aparición con vida, ¿no? ¿Qué te implicó, cómo vas procesando este saber que, aunque no sepamos qué le pasó efectivamente todavía a Johanna, nada, tener esta certeza tremenda. Yo creo que que a nosotros el 26 de julio de 2017 nos quitaron la vida, y el día 30 de abril del 2019 nos volvieron a arrebatar la vida, la esperanza, la ilusión. Los volvieron a volver a matar, el Estado cómplice, nuestros jueces, nuestros fiscales, Bettina Lacchi, Kepla y todos los jueces y fiscales que estuvieron haciendo un simulacro en la búsqueda y en el reclamo que veníamos llevando durante 22 meses, reclamando aparición con vida de Johanna, porque como viva se la llevaron, viva la queríamos, lamentablemente no fue así. Nos ganó otra vez la justicia patriarcal, nos ganaron otra vez una red de trata, pero también eso a mí me llena de fuerza para buscar, y voy a hacer justicia por todas nuestras pibas que no volvieron más a sus casas, por todas esas mamás que tuvieron que entrar a una morgue judicial, ver pedazos de sus hijas tirados en una bolsa negra para poder decir, bueno, las encontré en las peores condiciones, pero luché, hice todo, lloré todo, hice todo lo que la justicia me pidió. No dejé nada sin hacer. La busqué cada paso de mi lucha, cada suspiro que lloraba, de lucha, de esperanza, de búsqueda. Di todo, dejé todo. Lamentablemente a Johanna la descuartizaron, la dejaron tirada en un arroyo, en un río, sola, a la intemperie, sin darle las posibilidades de tenerla, de abrazarla, de darle una sepultura como la gente, como ella se merece. Los quitaron hasta esa posibilidad. Y los van a seguir sacando, porque lamentablemente nosotros no tenemos el mismo poder del Estado. Nosotros somos gente humilde y no merecemos una justicia, porque ellos no los quieren merecer una justicia divina para nuestras pibas. Nosotros estamos siendo víctimas de un Estado cómplice y precedente, y eso lo vengo denunciando yo desde el primer día de la desaparición de Johanna. Hoy, a 22 meses de su desaparición, no hay ningún imputado en la causa. Y si vos me preguntás, tiene que haber imputado, tiene que haber gente procesada, tiene que haber detenido. Y hoy, lamentablemente, tengo que levantarme otra vez y decir, no lo pude lograr, no lo puedo seguir logrando, en meter a todos, porque esto no lo hizo una sola persona, sino lo hicieron varios. A mi hija no la mató una sola persona, no la dejó en el Estado que la juntaron unos perros de la policía bonaerense, y eso yo lo vengo denunciando una y mil veces más. Mi hija no se mató, a mi hija se la llevaron, a mi hija la prostituyeron, a mi hija la descuartizaron y a mi hija me la tiraron como si sería una bolsa de basura. Pero si de algo yo estoy segura, que voy a hacer justicia y van a pagar todos los que tengan que pagar con la sangre de sus hijos, porque ellos no tuvieron piedad, ni en mi hija, ni en la hija de Johanna, que con 8 años hoy se encuentra levantando un cartel diciendo verdad, justicia y memoria por su mamá. Yo no se los tengo que permitir, no se lo voy a permitir, no les voy a tener piedad, porque ellos no la tuvieron hacia Johanna ni hacia mi familia. A Johanna la esperábamos todos los días y durante todas las noches, con mi familia, con la hija. Soñábamos que ella iba a volver y que iba a entrar corriendo por el patio de mi casa y que me iba a decir, me escapé, estoy acá, mamá. Hoy no lo podemos hacer, hoy solo nos queda llorar, pedir justicia, verdad y memoria para todas nuestras pibas víctimas de trata. Marta, cuando comenzamos el programa de hoy escuchando un audio de Vanessa Urieta, de la hermana de Luciano Arrúa, que cuando aparecieron Los restos de Luciano, 5 años y 8 meses después, enterrado como NN, y se supo que había sido atropellado por un auto en la General Paz mientras escapaba. Nosotros decimos mientras escapaba de la policía, pero en general lo que los medios intentaron instalar y en parte consiguieron es la idea de que murió en un accidente de autos, ¿no? Yo noté en parte de algunos medios tradicionales la misma situación con Johanna, esto algo así como diciendo, aquí se denunciaba una situación de trata de personas y finalmente la piba fue víctima de un femicidio, pero no fue trata de personas. ¿A vos te modificó algo lo que pensabas que había sucedido con Johanna después no. de la aparición? Yo lo único que sé y que vuelvo a repetir una y mil veces más, cada vez que yo me hago presente en un juzgado federal, le vuelvo a decir que Johanna fue víctima de un estado patriarcal y proxeneta que tenemos. Que a Johanna la desapareció una red de trata, que a Johanna la descuartizó una red de trata con la complicidad de los jueces, de fiscales, de la provincia, con la policía bonaerense, con el servicio de calle de la comisaría de Novena, con la ayuda de la DDI de persona desaparecida de a pocas cuadras donde desapareció Johanna. Johanna sigue siendo víctima y va a ser víctima hasta el último suspiro de mi vida. Yo eso lo voy a seguir denunciando. A mí no me van a sacar de la cabeza que Johanna fue víctima y que de ahí fue a pasar a un femicidio. No, Johanna sigue siendo víctima y va a seguir siendo víctima hasta el último suspiro de mi vida. Uh-huh. Los medios la mataron una y mil veces más, te lo vuelvo a repetir, porque no tuvieron piedad en poner fotos, en decir las cosas que pusieron anoche. Ayer a la tarde me desayuné con las redes sociales, con el programa este Dodo 1 de acá en nuestra ciudad, que hablaba el médico forense. Ahora, ¿con qué necesidad tanto detalle? ¿Con qué necesidad mi nieta tiene que abrir una página de internet y encontrarse con todo eso? ¿Con qué necesidad mis hijos tienen que darse la cabeza contra la pared escuchando las cosas que ponen? Si ya viste una causa, déjatelo, no sé, mínimo un respeto. Al respeto que no se lo tuvieron a Johanna, ténganselo a la hija. Porque mi nieta en algún momento va a crecer y va a seguir viendo. Y no está bueno, no está bueno ni en cómo, ni en qué estado la ponen a Johanna, ni cómo le van a dar un crecimiento a mi nieta. Yo voy a luchar porque yo quiero que mi nieta crezca y sea una piba libre y soberante. No quiero tener miedo de que mi nieta salga a estudiar y que no vuelva. O yo tengo una nena hoy que tiene 7 años y tengo miedo hasta de que crucen al kiosco a comprar un paquete de gomitas para la escuela, porque el miedo está, no solo a mí, le pasa a muchísima gente que tenés miedo. Y digo, la puta madre, ¿hasta cuándo le tenemos que tener miedo? ¿Hasta cuándo la justicia patriarcal lo va a generar eso? ¿Por qué nuestras pibas tienen que crecer con miedo o con todas estas pelotudeces que salen hablando sin saber y sin tener un mínimo respeto? Uh-huh. Sin entrar en estos detalles escabrosos a los que vos hacías referencia, y perdón que te siga haciendo el paralelo con la causa de Luciano, pero me parece que en algunas cosas hay puntos en común allí, sobre todo con la desaparición forzada y con después la aparición del cuerpo. Allí fue muy importante la autopsia que se realizó, la segunda autopsia en el caso del cuerpo de Luciano, que entregó alguna data importante que daba cuenta de circunstancias incluso anteriores a su muerte. ¿Ya se realizó una autopsia sobre el cuerpo sobre los restos de tu hija, como para empezar a determinar en qué se momento? Está llevando en estos días. Ahí va. Hace unos días ya está todo en una morgue judicial federal y se están llevando todos los médicos forenses y demás. Están investigando el cuerpo, porque el cuerpo de Johanna va a hablar, y yo te aseguro que está hablando, y espero que una vez que el cuerpo deje de hablar, caigan todos los que tengan que caer. y ahí voy a estar yo para un poder judicial federal, viéndoles la cara, porque yo les quiero conocer la cara. Yo les quiero hacer saber quién soy yo y qué fue Joana para nosotros. Mi hija no tenía necesidad, ni ellos tenían la necesidad de desaparecerla y de descuartizarla como lo han hecho. Marta, te agradecemos esta charla y te agradecemos todo este tiempo de lucha en el que te hemos visto en un montón de situaciones, contando la historia de Joana, pero a la vez apoyando otras causas, y estamos seguros de que sos una de esas personas que, cuando consiga justicia por su propia causa, va a seguir en la calle. Me parece que sos de esas personas que no abandona la calle y la pelea con otros y con otras nunca más. Seguramente será con justicia para Joana, temprano o tarde seguro, pero será justicia, y nos encontramos. Te agradecemos enormemente. Le agradezco a usted por el respeto una vez más y gracias. Hemos charlado con Marta, la mamá de Joana Ramallo. No, simplemente plantear que es mucho más complicado para algunas familias acceder al derecho a la justicia, ¿no? Vos pensá que ella se quejaba porque había un perito forense allí hablando, que seguramente era un perito oficial, y no es fácil para las familias encontrar la manera de tener peritajes o perito de parte que no salgan fortunas, ¿no? O encontrar un perito o una perito militante, o encontrar que el perito o la perito que te tocó, como pasó en la causa de Luciano con Virginia Kramer, que por suerte está también ahora como perito de parte, ya no desde el Estado, pero como perito de parte en la masacre de Monte. Son muy pocas las personas que pueden aportar desde ese lugar, desde el lugar de la técnica pericial, que puedan aportar con compromiso social. No es habitual. Creo que el caso de Kramer, que aportó tanto a la causa de Luciano Arruga, seguramente no es habitual, lamentablemente. Entonces se hace todo mucho más difícil para estas familias, claramente se hace mucho más difícil para estas familias. Pero no imposible, porque hay algo que reemplaza a eso, que es justamente la situación de juntarse con otros y otras y de meter allí presión desde la calle, ¿no? Esa es un poco también la idea que ronda en estas causas. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Es la magia. los aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos un bajón tremendo. Pero bueno, es lo que hay. Ya que estábamos escuchando este Ángel de los Perdedores con el soldado y allí también de la mano del Indio Solari, que participó especialmente en esta canción. A ver si le metemos un poco más de onda, desde lo musical, al menos desde lo musical, cambiemos un poco el clima. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta. Gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado. Quieres paulear y arremolinar. Oh, no. Me diste acrobacias y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Bailemos, bailemos por las penas. Y por todas las soledades que nos rodean. Y cambiemos este punto. Hace falta que te bajes del bondi, ¿eh? No te bajes, baila en el bondi, no tenés que bajarte. Te van a mirar raro, te van a mirar rara. Prisión. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Te arranqué una sonrisa todavía? Seguís sin bailar. Va un último intento. si no moviste un brazo, si no hiciste al menos una mueca con la cara, si no te brillaron algo los ojitos, quizás no haya sangre en tus venas, o quizás simplemente te guste otra música. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, entramos en la última media hora de Enredando las Mañanas del día de hoy. Gran producción de Nicolás Rosales. Ustedes escuchan mi voz aquí nada más, pero hay un grupo de laburo aquí en La Retaguardia, como lo hay en cada mañana del Enredando, detrás de quienes ponemos nuestras voces cada mañana. Bueno, en nuestro caso, en este día en particular, Nicolás Rosales laburó excelentemente bien lo que tiene que ver con la producción. Nos metemos con un juicio por crímenes de lesa humanidad. Se está llevando adelante el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. 79, 80, hubo dos intentos de la organización Montoneros de intentar hacer caer a la dictadura, de horadar a una dictadura que ya flaqueaba empezaba a flaquear en lo financiero, para poder aumentar la conflictividad social y de esa manera forzar a que la dictadura se cayera. Es una acción muy demonizada. Hay muchos puntos en común, desde mi manera de ver, entre este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y el juicio de La Tablada, no solo porque es el mismo tribunal, aunque con otra presidencia, que no es un detalle menor, sino porque fueron dos acciones político-militares, por diferentes razones, cuestionadas, ¿no? Al día de hoy se sigue cuestionando esas acciones político-militares. El caso de Tablada creo que sirvió el juicio para dar vuelta un poco esa circunstancia. En la contraofensiva está, me parece a mí, comenzando a pasar. Ya desde las primeras declaraciones en las que algunos de los integrantes de Montoneros, recuerdo a Perdía, por lo pronto, decir, bueno, si la dictadura argentina fue la que menos duró de todo el Cono Sur, por mucho, cuando hay un promedio de entre 11 y 14 años de duración, sin tomar la dictadura de Stroessner, que duró casi 40 años en el Paraguay, decía Perdía, si duró menos aquí en la Argentina, es porque había acción política de las organizaciones. Más allá de lo que se puede opinar sobre eso, lo que se está ahora juzgando es la represión a la contraofensiva. Y esta es una causa grande, importante. Hay 99 casos, hay 8, eran 9 y uno se murió en las primeras audiencias, durante las primeras audiencias, afuera del juzgado. 8 integrantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Es muy complejo llegar a una condena. Yo creo que se va a conseguir, pero es complejo llegar a una condena porque, como fueron justamente parte de la inteligencia, no hay reconocimientos visuales de parte de las pocas personas que sobrevivieron y que están dando testimonio. Pero sí hay mucha documentación de archivos desclasificados que dan cuenta de la participación de estas 8 personas del Batallón 601 y del 201 en la represión en la contraofensiva. El martes, este juicio se lleva adelante todos los martes en los tribunales de San Martín, hubo una audiencia con un testimonio clave. Nos dejó a todos y a todas sin poder hablar para procesar lo que dijo Nelson González en videoconferencia desde el juzgado de Neuquén, donde vive. Este ex militar que ingresó en el 75 como voluntario al ejército y que en el 79 y en el 80 estuvo destinado en Campo de Mayo, después de haber pasado por el hospital militar, dio testimonio acerca de fusilamientos y de vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Dio detalles de cómo operaban los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, sobre lo que no había testimonios, si bien se sabía que desde Campo de Mayo también hubo vuelos de la muerte. En general está mucho más probado, con mucha dificultad se pudo probar recién en el último tramo de la megacausa ESMA que hubo vuelos de la muerte, en Campo de Mayo aún no. Pero el aporte de Nelson González en ese sentido ha sido todavía de una dimensión poco calculable, no lo sabemos. No sabemos el alcance que ha tenido estos datos que él ha aportado en cuanto a cómo era la logística y la mecánica de los vuelos de la muerte que salieron desde Campo de Mayo. Y después aportó otro dato que él ya había dado en un programa de Mauro Viale, sí, en el programa más conocido de Mauro Viale, en el talk show ese que en el que estaban Coppola, Maradona, en el momento del jarrón de Coppola, de Samantha Farhat. Bueno, en ese programa Nelson González había estado dando testimonio. ¿Por qué? ¿Qué le importa a Mauro Viale las causas de lesa humanidad? Nada. En ese momento había impunidad. Y una de las cosas que tenía para contar González era cómo había él visto el fusilamiento del Pato Zucker, el hijo del reconocido actor, por lo menos para mi generación y por supuesto para las anteriores, un reconocido actor. Es como si te dijera, no sé, me resulta difícil buscarte, no te quiero decir Capusotto porque nos cae simpático y Zucker evidentemente en lo ideológico era bastante choto, pero ponele que te diga Alfredo Casero, es como si fuera el hijo de Alfredo Casero secuestrado por la dictadura, ¿no? Para que tomes dimensión de lo que era la figura de Marco Zucker en aquel momento como actor cómico. Zucker nunca habló de esto, Zucker padre nunca habló de que tenía un hijo desaparecido, siempre lo negó, digo, no lo hizo público, pero sí su otra hija, Cristina Zucker, que lamentablemente falleció hace algunos años, investigó la causa de su hermano e hizo un libro muy, muy interesante sobre la contraofensiva, no sobre la contraofensiva solamente, pero sí sobre eso también, que se llamó El tren de la victoria. Búscalo porque vale la pena leerlo. Allí también estaba el testimonio de González, porque González, insisto, relataba la manera en la que mataron, en la que fusilaron en el polígono de tiro de Campo de Mayo al Pato Zucker. Y también él da cuenta de cómo asesinaron, él dice que fusilaron ahí a 4 personas, a 2 no las puede reconocer y los otros 2 dice que son... que eran el Pato Zucker y Federico Frías. Vamos a escuchar la lectura que hace el abogado querellante de esta causa, Pablo Yonto, el abogado junto a Coco Lombardi, de la querella mayoritaria en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Apenas salimos de la audiencia del martes, Yonto nos ayudaba a evaluar lo que implica el testimonio de González. Pablo, ¿qué valoración hacen del testimonio de González hoy? Es de los más importantes, porque si hay una cosa que durante décadas, digamos, los familiares piden, nos piden y tratan de conseguir ellos también, es la voz de los que estuvieron en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, los conscriptos, los suboficiales, los pocos policías que están comprometidos con la represión, que no estuvieron comprometidos con la represión, o que hablen los militares, ¿no? Y esta es la voz de un suboficial que como varios que hay en el país, ¿no? Han dado testimonio en alguna oportunidad, ya sea por declaraciones periodísticas o por declaraciones judiciales, sobre lo que vieron a partir de un gran peso de su conciencia, ¿no? Algunos hablaron cuando se abrió la CONADEP, fueron pocos. Otros en la época del menemismo, que estaban las leyes de impunidad, Nelson González es uno de ellos, y otros están hablando ahora en este último periodo. Así que bueno, González responde esas características, es muy bueno que hablen y que cuenten lo que vieron, lo que escucharon, ¿no? La declaración de González está compuesta por esas dos partes, cosas que vio y cosas que escuchó. Así que el valor que tiene eso es trascendente para este juicio, va a ser muy, muy importante. Para ustedes como querellantes, ¿es importante si él era parte de la patota o si era un suboficial más en Campo de Mayo y escuchó o vio cosas y ahora las denuncia? Sí, estamos partiendo, digamos, de lo que él está contando, ¿no? Él se está ubicando en un lugar en el que no tuvo un rol activo, digamos, en la represión. Él tuvo un rol, digamos, fue uno más de los suboficiales que estuvo en esa época, pero que no participó en los grupos de tarea. Nosotros lo que siempre decimos es, si hay alguien de los, algunos los llaman arrepentidos, por ahí vamos a ponerle ese título que no está bueno, porque en los colimbas creo que no hay arrepentimiento, es otra cosa. Si hay alguno que está involucrado de propia mano en algún delito, y bueno, también tendrá que someterse a lo que dispongan los tribunales. Obviamente que en el caso de Nelson González no se dan estas características, es decir, él no aparece nombrado por ningún sobreviviente, no aparece en ninguna documentación, entonces su palabra en este momento tiene peso. De sus palabras no surge un involucramiento en la represión, por lo tanto, para nosotros se asimila mucho al testimonio de un conscripto, es decir, a quien estaba obligado a hacer el servicio militar y, bueno, ve o mira o observa o escucha cuestiones que sirven para, como en el caso de Nelson González, por ejemplo, para dar los nombres de el grupo de tareas que estuvo, sí, directamente involucrado en la represión. Gracias, ¿eh? No. Bueno, allí entonces la palabra de Pablo Yonto. Hay algo en lo que quizás no coincido con Yonto. Me da la sensación de que González sí podría haber sido parte de la patota. Es difícil afirmarlo, no podemos afirmarlo, pero la data que tiene es difícil pensar que la pueda haber conseguido siendo simplemente un integrante más del ejército por afuera de estas cuestiones. Además, él lo que dice es que el 95% de las personas que pasaron por Campo de Mayo, de los milicos que pasaron por Campo de Mayo, fueron parte del circuito concentracionario conocido como la escuelita o como los tordos. Así que, bueno, él se deja en el 5% afuera, digamos, ¿no? En fin, lo importante es la data que ha dado. No tanto porque la ha dado. Y él dice, y te decía que él da cuenta de que fusilaron a 4 personas en ese fusilamiento que él vio en el polígono de tiro. Él relata una situación en la que los jefes, entre ellos Cristino Nicolaides, que poco tiempo después sería uno de los integrantes de la última junta militar de la dictadura, van, citan a los subjefes y les dicen: saquen sus armas y mátenlos ustedes, así les quedan las manos sucias en esta guerra como nos están quedando a nosotros. Entonces son los subalternos, los suboficiales, los que, o en todo caso los oficiales de segundo rango, los que disparan y fusilan a estas 4 personas. No sabemos quiénes son 2, pero sí dice con mucha certeza González que uno era Zucker y el otro era Frías. Vamos a escuchar a Joaquín Frías. Joaquín es el hijo de Federico Frías y estaba en la sala escuchando cómo alguien relataba cómo fusilaron a su viejo. Escuchemos sus primeras sensaciones respecto de un momento tan dramático, tan intenso y a la vez tan revelador, ¿no? Sí, Fer, ¿cómo me sentí? Y me sentí, la verdad, que más tranquilo después de escuchar a González, porque salvo alguna diferencia del punto de vista, por decirlo en términos narrativos, entre lo que me contó a mí y contó hoy en el tribunal, esta persona viene repitiendo lo mismo desde hace 20 años, en un relato con mucha precisión y con mucho dato chequeable, sobre todo por nombres de personas que dio que habrían integrado grupos de tareas en Campo de Mayo, y me parece que es una oportunidad para chequear información y bueno, en el caso de que se confirme, avanzar con la investigación. O sea, para un familiar es muy impresionante que alguien que estaba adentro cuente todo lo que pasaba, que nosotros imaginamos que pasaba o que fuimos reconstruyendo. La verdad que creo que fue un testimonio muy contundente y, bueno, contento de que se haya podido hacer en el contexto adecuado, como es un tribunal oral, y, bueno, con la esperanza de que sirva y que ayude a que se haga justicia. Esta noche aquí en Radio La Retaguardia, en oral y público, en el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, vamos a estar charlando más en extenso con Joaquín Frías. Esto fue apenas un adelanto de las sensaciones tan contradictorias que puede sentir el hijo de una persona fusilada, de estar encontrando un relato que lo acerca a la verdad, ¿no? El saber que aquello que imaginaron, esto que charlábamos con Marta Ramallo, ¿no? Empieza a aparecer la verdad con la aparición de los restos de Johanna y esa incertidumbre se acaba un poco, pero a la vez permanece abierta todo el tiempo porque es una reconstrucción de años en el caso de estas historias vinculadas al genocidio en la Argentina, 40 años, ni más ni menos, de reconstrucción. Frías había charlado con González después de, en el 2006-2007, escribió un libro y lo entrevistó, lo encontró por la guía telefónica. Hay que encontrar a un González en la guía telefónica, pero el amor por la historia del padre lo consiguió y lo halló. Lo fue a buscar a Neuquén, le pidió una entrevista, González accedió y le contó algunas cosas, con algunas diferencias, fue mucho más allá en la charla que tuvo con Frías, pero de todas maneras su testimonio fue impactante el martes pasado. Dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos muertos. Váyanse de aquí. Bueno, nos vamos metiendo en los últimos 10 minutos de este programa. Y bueno, lo vamos a hacer en instantes, nada más. Teníamos allí una comunicación que se nos ha cortado, pero nos queremos ir hasta Brasil y queremos ver cómo va el bolsonarismo allí, ¿no? Hablamos mucho con Gonzalo Berrón en los meses previos, no solo con él en el marco del Enredando, pero en el Enredando de los jueves que hacemos desde aquí de la Retaguardia, sí. Charlamos con Berrón, que es un argentino, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, entre otras cosas, para que nos ayudara a dar cuenta de lo que estaba sucediendo allí en el Brasil con la elección de Bolsonaro, en principio, y ahora queremos saber con el gobierno de Bolsonaro. Por eso le damos la bienvenida a Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contanos, para los que estamos aquí en Argentina y ya tenemos menos noticias sobre el Brasil de Bolsonaro, ¿cómo está? ¿Cómo es el Brasil de Bolsonaro? No escucho, ¿eh? No sé si ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. A ver, nosotros te escuchamos bien, ¿eh? A ver. Gonzalo. Bueno, lo escuchamos. ¿Me llaman de nuevo? Lo escuchamos también, que está en la calle. ¿Ahí nos escuchás? No, lo vamos a llamar de nuevo. Vamos a hacer un último intento por ponerlo al aire, a ver si ahí nos escucha de mejor manera. La idea con Berrón es avanzar un poco. Hola. En un diagnóstico. A ver, ahí nos escuchás un poco mejor. ¿Hay algún problema con el micrófono? Porque no lo escucho, ¿eh? Siento unos ruidos nomás. A ver, ahí deberías deberías escucharme. Es raro. Bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque hay algún problema técnico allí que nos impide que nos escuche Berrón. Y la verdad, además estamos con un tiempo que ya era poco para que charlemos con él. Candombe de Ana. Vamos a escuchar estos dos próceres de la música uruguaya, Eduardo Mateo y Fernando Cabrera. Thank you. solo, solo ando yo por esta vereda que tampoco me llevará a la puerta de su casa. Nos metemos en los minutos finales del Enredando con un recorrido por diferentes noticias. Algunas serán retomadas con mayor profundidad mañana en el Enredando desde FM La Caterva, otras no. Pero mira, te hago un par de resúmenes, te tiro un par de noticias. El domingo se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Carlos Paineville en el sur. Allí Claudia Paineville, su hermana, se ha convertido en una referente en la lucha por los derechos humanos, no solo por la desaparición de Carlos, ¿sí? Así que también un abrazo a la distancia a Claudia y a toda la gente que la ha acompañado en esta reconstrucción tan difícil de saber qué pasó con un desaparecido en la Argentina de la democracia, de tantos pibes desaparecidos. A propósito de eso, hay varias invitaciones al cine que te queremos hacer. Hoy a la noche, aquí en la ciudad de Buenos Aires, va a estar proyectándose en la Asamblea de San Telmo, allí en la plaza, la película Antón Pirulero, que el grupo Arto Cine ha hecho sobre justamente la mecánica de la desaparición forzada en la Argentina en tiempos de democracia. Eso va a ser hoy a la nochecita, a las 19. Y por otro lado, queremos invitarte especialmente a ver alguna de las dos, o las dos, si tenés ganas, proyecciones que se van a ver este fin de semana en un nuevo festival, en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, perdón para aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país, pero en este caso es importante para nosotros y nosotras invitarles a ver, a quienes están en Buenos Aires, ¿Quién mató a mi hermano?, la película sobre la historia de Luciano Arruga y sobre la construcción de sus familiares y amigos que hicieron Ana Fraile y Lucas Escavino, y que contó con nuestra participación en la investigación periodística. Algunas de las cosas, si nos venís escuchando desde las 10 de la mañana, algunas de las cosas que Vanessa Orieta precisó que están comprobadas por la justicia, las podés ver más graficadas en la película. Hay dos funciones en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos donde se ve la peli. Mañana, viernes, a las 19, en la Sala 2 del Centro Cultural San Martín, ahí en la Avenida Corrientes. Y el sábado, a las 16, en la Alianza Francesa. En ambas situaciones, después de la proyección, va a haber instancias de debate. El viernes con familiares y el sábado con la experiencia de Radio Zona Libre y nosotros acompañando allí también esa experiencia desde la comunicación popular. Hay mucho de la película que retrata cómo la comunicación alternativa y popular a través de la Radio Zona Libre, de acompañamiento de quienes integramos la red, ha sido importante para la causa, ha sido muy importante para la causa y ha sido muy importante para la conformación del grupo de familiares y amigos. Si tenés miedo de haberte perdido algo porque no estás esta mañana viendo medios tradicionales, te decimos que no te perdés mucho. Patricia Bullrich salió a hablar a propósito de la detención de este pediatra del Hospital Garrahan que está acusado de pedofilia. Dice que desarticulamos una red internacional de pedofilia. Esto es lo que dice Bullrich, y en Córdoba detuvieron a otro implicado. Es tremendo la cuestión de la pedofilia. Y en todos los casos que van apareciendo, aparece la red, aparece, no la red de medios, aparece Internet como una fuente tremenda de pedofilia, ¿no? Es muy loco, quienes amamos el poder democratizador de Internet, obviamente cuando vemos estas cosas, no es que cambiemos de opinión, pero nos da como una especial bronca que se utilice una herramienta tan fascinante como la red de redes para, en este caso para generar redes de pedofilia, ¿no? Es tremendo, tremendo, tremendo caso que vamos a seguir con atención. El abuso sexual infantil mundialmente es notable y en la Argentina causa también muchísimo daño. También te puedes haber perdido que Alberto Fernández dice que están las puertas abiertas para Massa, pero sin tocar la fórmula presidencial. O sea, Massa lo quieren convencer a toda costa de que sea, de que encabece lista. En realidad le habían ofrecido la gobernación, como Massa se hizo rogar. Ya tiraron ahí la candidatura de Kicillof y Magario. No sé si la pueden retocar para que Massa se integre o si le van a ofrecer a Massa ser candidato a senador, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que Massa está tirando guiños, Alberto Fernández está tirando guiños. Habrá que ver cómo se resuelve la cosa y si esto encarna una ruptura en Alternativa Federal. Parecería ser que sí. No es posible que Massa se vaya con todos, con Urtubey, con Pichetto. No sé. A esta altura todo es posible, ¿no? esas son las cosas que te perdiste. Que el dólar bajó de los 46. Que una escuela de Mar del Plata no tiene ventanas y los chicos usan frazadas, por ejemplo. O te podés haber perdido, si vamos para el diario Clarín, te podés haber perdido que cómo fue la investigación para atrapar a Russo tras la alerta de Estados Unidos. Bueno, y muchos hablando sobre las redes P2P y